Acá estamos, gracias por invitarnos y también contarte más un poco de lo que ellos están contando. Yo hago de la torre en ahora, pues que vengo, como quien dice, con los chumeríos del pueblo para denunciar. Pues tengo una información, tengo que hacer una denuncia. Casualmente, y gracias por darme el micrófono, es que vamos a estar robando risas todos estos fines de semana, ¿o no? Bueno, pero es sano, no vamos en cana si robamos risas este fin de semana y el otro. Pues no, hombre, no, que vamos a ir presos. Y tenemos a los amigos, los policías, y también la comisaria es muy amiga nuestra. O sea, somos todos amigos, ¿no? Veo, Juan, que no te costó para nada entrar en papel. No, pues bueno, es que fue lo que va surgiendo.